Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando este podcast con una interesante combinación. La combinación que estoy utilizando es el micrófono Zoom H5, un micrófono que ya tiene sus años, ¿eh? Y lo estoy utilizando en un entorno de bastante ruido. De hecho, ya sabéis, tengo mi PC Ryzen, el PC Xeon, que es el que está cultivando semillas de chía, y luego un Dell, que es el Dell de mi esposa, un i5 de tercera generación o cuarta generación, ruidosillo también, y el NAS. Es decir, la habitación en la que estoy pues suele tener ruido de 1, 2, 3 y 4 ventiladores. Bueno, para grabar estoy con el Zoom H5 y estoy conectado el Zoom H5 al iPad Pro del 2021. Y de eso es de lo que quería hablaros. La aplicación que estoy utilizando para grabar es Ferrite. Ferrite. Dicho sin pronunciación inventada. Mirad, hace poco tiempo cambié de smartphone al Fold 2, del que os hemos hablado, del que he hablado bastante y del que, bueno, también tuve a Andrés Ramos hablando del Fold 2. Samsung ha hecho un trabajo muy bueno de migración, un trabajo fantástico. En realidad, pues prácticamente no tuve que hacer nada, simplemente poner un teléfono casi al lado de otro, se conectaron. Bueno, en el caso del Fold 2, los conecté por cable, se podía hacer por Wi-Fi, pero yo los conecté por cable, es decir, del cable USB tipo C, que tiene las dos salidas, que son USB tipo C, pues los conecté y se hizo la transferencia, configuraciones, todo muy bien. Y muy contento con la migración. Ya hemos hablado antes de que muchas veces los que hemos tenido la suerte de estrenar teléfonos, pues para nosotros ha sido muy divertido pues hacer todo ese proceso de migración. Quizá lo más complicado ya no era tanto la migración en sí, sino todo el tema de contraseñas. Porque tú en un momento dado puedes tener una tarjeta micro SD con los archivos de audio cuando utilizábamos archivos de audio. Ya hoy en día con Spotify y con YouTube, ya realmente ahí tenemos lo que necesitamos. Pero ahora, lo que hay son muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones y contraseñas. Y ese tipo de parámetros, pues está muy bien que ya estén sincronizados, ¿no? El nuevo iPad llegó y nada más encenderlo, me dio la oportunidad de hacer esa migración de un iPad a otro. El iPad antiguo detectó que estaba el iPad nuevo. Con el iPad del 2021 escaneé una especie de código QR flotante al estilo de la nube de Siri. Y una vez escaneado ese código QR flotante, pues empezó un proceso que duró 8 minutos. Y ahí se pasó casi todo. Tenía todo, el escritorio, contraseñas, fotos y demás, pero las aplicaciones se tenían que descargar desde la tienda de aplicaciones. Una decisión que me parece inteligente, porque no es una copia de seguridad tipo copia de seguridad iCloud. ¿Os acordáis que cuando cambiabas de iPad o de iPhone, la copia de seguridad en iCloud podía tardar muchas horas? Y cuando digo muchas horas, 10, 12, 15 horas. Dependiendo de lo que tuvieras. Ahora no. Ahora se te descarga configuraciones y luego ya las aplicaciones se descargan. Pero no tardó mucho. 8 minutos de traspaso inicial y luego ya la carga de aplicaciones. Y ha sido una buena experiencia. La verdad es que los ingenieros de Samsung en su momento y de Apple, pues la verdad es que han hecho un trabajo muy bueno para que cambiar de dispositivo, cosa que pues hay gente que cambia, tarda años en cambiar de dispositivos. Pues fijaos, yo en caso de cambiar de iPad, pues he tardado casi 4 años en cambiar de iPad y seguía muy contento, ¿eh? Pues ha sido una experiencia sencillísima, o sea, una experiencia para alguien no técnico. El nuevo iPad, el iPad 2021, que me llegó el día 21. Yo fui, creo que he sido de los primeros en España en recibirlo. Bueno, quiero decir de los primeros porque yo en su momento pues estuve con el día que se podían hacer reservas, pues yo estuve listo Era un viernes, recuerdo, a las 2 de la tarde, un viernes a finales de abril. Y yo en ese momento, pues lo pedí, ¿no? Hay cambios. Y estos cambios son cambios de hace, pues, de unos cuantos años. El que esté haciendo reviews de iPad de uno a otro, pues normalmente, pues yo creo que es un poco lo que le pasa a Miguel Ángel Cabrera, ¿no? A Miguel Ángel Cabrera es un tipo que prueba muchos teléfonos móviles y ese cambio es imperceptible. Es muy difícil de ver. Esto es como cuando tú tienes un niño y tú sabes que el niño está creciendo porque es tu hijo, pero no notas los cambios tan rápido. Pero cuando vienen los abuelos o los tíos a visitarlo y dicen, oye, ¿cómo ha cambiado el niño? Claro, ellos vienen cada poco tiempo. Pues esto es lo mismo. En mi caso, yo he sido el tío que aparecía de vez en cuando y que aparecía y que nota ese paso del tiempo. Ese paso del tiempo tan grande. El iPad tiene cambios estéticos, y uno, el que más me ha llamado la atención, es la ausencia de botón Home. El típico botón redondito que está en medio de uno de los marcos más cortos, que sirve como lector de huellas y que también sirve para salir de una aplicación y volver al menú principal. Eso desaparece. Cuando yo he pasado, y yo creedme que el iPad lo uso muchísimo, he pasado tanto tiempo y de pronto te das cuenta que no hay botón Home, a mí me molestó. Luego te das cuenta, claro, porque piensas, ¿y cómo se desbloquea el iPad? Si no hay lector de huellas. Pues se desbloquea con el Face ID, con el reconocimiento de cara. El proceso de reconocimiento de cara es muy interesante. Es decir, te aparece un círculo como el de pasapalabra ese, con las letras, bueno, pero no salen las letras, sino una serie de rayitas, y te escanea la cara. Y luego el sistema te va pidiendo que vayas girando la cara de perfil, como si estuvieras mirando, una mosca que está sobrevolando alrededor tuya. Y hay que decir que el Face ID es súper rápido. ¿Pero qué ocurre? Pues por ejemplo, primero, los marcos son mucho más delgados, lo cual a mí me está costando. Y me está costando porque yo estoy acostumbrado a un iPad con los marcos un poquito más anchos, tampoco muy grandes, pero la ventaja es innegable. Que el iPad tenga unos marcos, pues te hace que no te dé tanto miedo de cogerlo. Luego ya te das cuenta de que los ingenieros y los genios de Apple, pues han hecho el iPad nuevo de tal manera, bueno, este y los modelos anteriores que tenían marcos también más delgados, para que esas pulsaciones no te las reconozca como pulsaciones reales en esos marcos. La cámara frontal cuesta verla. Y hay veces que voy a desbloquear el iPad y me dice cámara bloqueada. Y yo, como que la cámara bloqueada. También es que estoy pensando un poco en el S7 Plus, el de Samsung, que tiene la cámara en el marco más largo, en el centro. Este no, este tiene la cámara en el lado izquierdo. O sea, si lo coges en apaisado, está en el lado izquierdo. Entonces, claro, la cámara frontal está ahí y si lo tienes con las dos manos cogido por los laterales, estás tapando la cámara. ¿Eso es una buena idea? Pues yo creo que no. Yo creo que la gente que hace fotos o vídeos, tanto las fotos como los vídeos, los hace con el iPhone en horizontal, para huir del llamado síndrome de vídeo vertical, ¿no? Es decir, no sé vosotros, pero a mí me da muchísima rabia la gente que te graba un vídeo en modo TikTok, en modo vertical. Bueno, pues con el iPad pasa lo mismo. El iPad no es un dispositivo de hacer fotos, que tiene muy buenas cámaras. Pero sí es un dispositivo como cualquier tablet para hacer videoconferencias. Y ahí es donde yo me pregunto qué sentido tiene poner la cámara frontal en el lado izquierdo, es decir, en el borde, en uno de los bordes cortos. Porque de hecho, creo que fue el viernes estuve haciendo un directo, el sábado también, y cuando estás haciendo el directo no sabes muy bien dónde mirar. Bueno, las novedades del iPad, yo creo que no creo que os puedo ahorrar repetir todo lo que se ha mostrado ya en la presentación. El modo seguimiento, todo eso, ¿no? Sí quiero hablar de mi experiencia de usuario y de las cosas que sí me llaman la atención. Ah, y hay una cosa que me llama la atención. En un uso normal, no hay una gran diferencia de rendimiento. El iPad que yo tengo, que es el iPad del 2017, el chip que tiene es un A10X no sé qué, yo lo noto igual de rápido a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de navegar, a la hora de mirar el correo, el Facebook, YouTube, Netflix, HBO, Amazon Prime, pues las aplicaciones más comunes, a la hora de abrir Pages, a la hora de abrir Scrivener, a la hora de abrir ER Writer, a la hora de abrir Office, noto la misma velocidad. No noto decir, madre mía, es que antes de que le dé ya se ha abierto la ventanilla. No. Mi iPad de 2017 funciona muy bien. Esa es una de las ventajas de los productos Apple. El paso del tiempo no les hace tanta mella como a otros. Se mantiene fluido, la batería se mantiene muy dignamente. Yo diría que la batería está a un 80%. Y el equipo va muy bien. Eso sí, el equipo no tiene USB tipo C, sino tiene un conector Lightning. Conector Lightning ya es el pasado. Para muchos de vosotros diréis, pero bueno, si ya no se utiliza el conector Lightning desde... Pues yo tengo un iPad que tiene conector Lightning. Mi madre tiene un iPad que tiene el conector de los antiguos, el anchote. Para mí eso sí es una ventaja, para mí eso sí es un avance. ¿Por qué? Pues porque ahora puedo tener un conectado, un dock que tiene de todo. Tiene puertos USB, tiene puerto cable de red, lector de micro SD, ese tipo de cosas. Eso sí. De los tres conectores que tengo, lo he probado con dos y hay uno que la salida HDMI no me funcionaba. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo ayer por la tarde estuve haciendo un directo desde el iPad y hubo un momento en el que digo, bueno, voy a hacer con OBS, voy a conectar el iPad a la capturadora de vídeo para que la replicación de pantalla lo capte con OBS y voy a hacer un directo y explicando pues las aplicaciones que tengo. El vídeo lo tenéis en mi canal de YouTube, en Vidas en Red, donde os enseño mi iPad, las aplicaciones que tengo, incluso los juegos que tengo, que aunque ya no soy mucho de jugar, ni mucho menos, pero tengo algunos juegos y bueno, que veáis un poquito cómo utilizo el iPad. Entonces, el conector USB tipo C me parece sumamente interesante. De hecho, ahora tengo conectado la grabadora Zoom. Lo mismo lo podía hacer con el conector Lightning, porque yo una cosa que siempre he hecho con los iPads es comprar adaptadores. Y yo tenía adaptadores USB, HDMI, salida de vídeo HDMI a Lightning. Es más, tenía incluso un pendrive USD Lightning. Es decir, el pendrive tenía conexión USB y tenía a la vez un conector Lightning. Pero como no existía en ese momento la aplicación de archivos, la verdad es que tampoco lo he probado ahora, tenía que utilizar una aplicación del propio fabricante del pendrive que me permitía acceder a los archivos, pero vía aplicación. Curioso, ¿eh? La verdad es que hay cosas de Apple que están muy bien y hay otras cosas de Apple que dan mucha rabia porque podía ser mejor. Bueno, la disposición de 11 pulgadas... una cosa que me gusta mucho de Apple, a diferencia de lo que está haciendo Samsung, que es un error enorme, Samsung está haciendo tablets, las tablets premium, la S7 y la S7 Plus, tipo Surface, es decir, una disposición alargada, pantalla de monitor. Eso está bien si la vas a utilizar en horizontal, pero si quieres ponerla en vertical te vas a encontrar con una pantalla muy larga y muy incómoda de utilizar tumbado en la cama. Entonces, la disposición más cuadrada de los iPad me parece muchísimo más cómoda para utilizarla en vertical. Si bien es cierto que este a ser un poquito mayor, en vertical yo lo noto que es más alargado, un poquito más que mi iPad anterior, pero tampoco mucho más. Sigue siendo un iPad que puedes utilizarlo, llevarlo en la mano, tumbado, usarlo en el sofá, tomar notas con él, es muy cómodo de usar. El S7 Plus de Samsung es una tablet de gama alta, altísima, muy premium, todo, muy premium, pero esa disposición de pantalla para mí es un paso atrás. Bueno, hablemos del Magic Keyboard. Magic Keyboard, que es una experiencia que yo no tenía. Bueno, yo tenía el teclado antiguo, con el iPad del 2017, yo tenía el teclado oficial. Es un teclado que no tiene trackpad, solo tiene teclado. Es un teclado que se pliega en modo triángulo y que te permite enderezarlo, pero solo una posición. Magic Keyboard, ya sabéis cómo es. Es un teclado que es magnético, no es que encaje el iPad, es magnético. Eso es una idea fabulosa. Y te permite regularlo, girar un poquito la inclinación. Si bien es cierto que cuando tú abres el Magic Keyboard, pues realmente se abre en 90 grados. Y luego el cabezal flota y lo puedes girar un poquito más. Pero no es un teclado, no es una funda teclado que la puedas abrir en 180 grados. Entonces, para tenerlo en la mano, el Magic Keyboard no es. El Magic Keyboard es para que esté en una superficie. En una mesa, en las rodillas. Para mí había una prueba fundamental del Magic Keyboard, es si yo podía escribir con el Magic Keyboard tumbado. Yo a veces, pocas veces, pero alguna vez, estoy cansado, pero me gusta mucho escribir, escribo a todas horas y me pongo tumbado en la cama y me pongo a escribir. Con el teclado antiguo, la funda teclado oficial no podía porque es una funda que se pliega y como no esté en horizontal, se te cae encima el iPad. Bueno, este al ser magnético y al ser muy sólido, sí. Y eso es una cosa muy buena. Aparte de un conector USB tipo C para alimentar el iPad, el Magic Keyboard es muy pesado, pesa muchísimo, pero es de gran calidad. Es duro como una roca. Es decir, no tiene holgura ninguna. Tú lo coges, lo meneas y aquello está muy, muy fijo. Se nota la calidad. Me gusta que el teclado sea retroiluminado. Eso me parece fundamental. Bueno, el Apple Pencil pues también me encanta. Compré el nuevo Apple Pencil. Es magnético, es muy cómodo tenerlo al lado. Me gustaría que tuviera más fuerza en su adherencia al ser magnético. A ver, tiene muy buena adherencia, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que, tío, a ver, si no te pases, si hay que utilizar las dos manos para despegarlo, a lo mejor una abuelita no puede despegar el Apple Pencil, pues tiene razón, ¿no? Pero a mí me gustaría que tuviera la suficiente holgura como para poder levantar el iPad y que se mantuviera el Apple Pencil magnéticamente fijo. Bueno, esa es mi opinión. A lo mejor los ingenieros lo han probado y han dicho no. Converso, eso es una tontería, pero bueno, esa es mi opinión. El Magic Keyboard tiene un buen recorrido de tecla, es cómodo de utilizar. Yo tengo el modelo de 11 pulgadas, con lo cual no es un teclado muy grande, pero si te puedes hacer a él. El ratón está muy bien. Me gustaría que tuviera ratón tipo Surface o tipo Windows, que no tenga que hacer clic en el touchpad para marcar algo, sino que simplemente con un toque, sin llegar a hacer clic, se pudiera marcar. Eso no lo hace. Pero esto ya es una cuestión de gustos míos. Ahora, el Magic Keyboard a mí no me parece un teclado para llevarlo a todos lados. Por ejemplo, el Magic Keyboard, si vas a buscar un teclado donde lo vas a llevar en la mochila, vas a estar leyendo cómics como la niña del anuncio en el autobús, vas a estar tomando notas a mano, vas a estar en la cocina y vas a ver Netflix mientras cocinas alguna cosa. No. Para eso es mejor la típica funda que cubre totalmente el iPad, con lo cual sí lo protege más, y que tiene un protector frontal que lo pliegas en triángulo y lo puedes enderezar. Bueno, para eso tengo una funda Moco, como sí, Moco, así se escribe, pero con K, que es la misma marca de funda que yo tenía en el iPad anterior. Lo que pasa es que la funda que tengo en el iPad anterior la tengo ya casi deshilachada de tanto usarla. Y esa funda, que vale menos de 12 euros, muy barata, pero muy buena, es muy cómoda, es muy fina y además tiene cierre magnético, con lo cual esa sí es una funda para uso diario. Si bien es cierto que el Magic Keyboard a mí me gusta mucho, y hay una cosa que me gusta mucho del Magic Keyboard, y es que también no solo es un teclado, sino que es muy buen soporte. Es decir, puede dársete el caso de que tú estés con tu ordenador, con tu PC, haciendo otras cosas. Imagínate, estás en el trabajo, pero tienes música puesta en el iPad, o tienes un vídeo musical o algo así. Pues, o lo tienes el iPad en modo segunda pantalla, pero te gusta tenerlo en una especie de atril que pueda levantarlo y girarlo. El Magic Keyboard es también un poco ese soporte que a veces nos viene muy bien. Las cámaras me gustan mucho. Me gusta mucho que la cámara tenga gran angular, algo que mi Samsung tienen, que mi Note 10, que el Fold 2 tiene, y que me parece para aquellos que hacemos vídeos de YouTube o hacemos directos, pues me parece muy muy útil. Hay una cosa que me pasa con los dispositivos con pantalla grande, y es que no sé si la cámara es buena o mala. Esto me ha pasado con el Fold. Yo ya estoy reconciliado con las cámaras del Fold. Yo creo que Samsung, que Samsung tiene las mejores cámaras de foto y vídeo que hay. Creo, en mi opinión. Pero las primeras veces que utilicé el Fold, cuando tú estás viendo la previsualización de vas a hacer una foto y en lugar de utilizar la pantalla secundaria tienes la grande, en esa pantalla ves mucho ruido. Y claro, piensas, ¡buah! Vaya, esta cámara no es muy buena. En el iPad me pasa lo mismo. La gente me decía en el directo de ayer, se ve muy bien, converso muy bien, muy definido. Y yo decía, ¡ay, yo no los veo bien! Bueno, lo decía para mis adentros. Entonces, todavía quiero ver cómo funciona. Por ejemplo, el viernes por la tarde-noche, ya era hora crepuscular, ya había poca luz, hice un directo con la cámara frontal. Y la calidad no me entusiasmó. La calidad no me pareció muy buena. La cámara trasera, sí. Y otra cosa que no me gustó es que, y esto es de la aplicación de YouTube, la aplicación de YouTube me permitía usar la cámara frontal o la trasera y de hecho cambiar, pero no me permitía, o por lo menos yo no he sido capaz, de utilizar el gran angular. Y por ejemplo, cuando estoy grabando un vídeo dentro del coche, me gusta que haya un gran angular porque realmente tengo el iPad muy cerca. No es un estudio donde tú pongas el iPad en un trípode, no. El gran angular te permite que, teniendo el iPad muy cerca, puedas hacerlo. Con la aplicación de Streamlabs sí podía hacerlo, con la aplicación de fotografía sí puedo hacerlo, pero con YouTube no. Y eso me ha molestado. Bueno, dejadme que os hable de la aplicación Streamlabs, porque yo estaba buscando algo parecido a OBS para iPad. Básicamente, me gusta mucho hacer directos en vídeo, y yo lo que quería era pues hacer directos desde el iPad, pero con ese plus, por ejemplo, que tiene Twitch, ¿no? Que se puedan ver los chats en pantalla, que puedas tener algún efecto, que puedas meter en el vídeo pues el logo de Vidas en Red o otras cosas, ¿no? Bueno, Streamlabs permite hacer eso. Streamlabs tiene una especie de OBS modificado para escritorio, pero tiene aplicación también para Android y para Windows. Y la ventaja que tiene es que puedes hacer un streaming de tu pantalla, como hace Titus Clan, el amigo Titus Clan, a quien mando un gran saludo, el gran streamer que hay. Apoyo total al amigo Titus, al trabajo que hace. Y yo veo a veces a Titus que está haciendo en Twitch directos, porque a lo mejor, yo qué sé, tiene la moto en el taller. Esta semana Titus ha tenido la moto en el taller y se ha hecho gameplays. Él tiene un Note 10, teléfono espectacular, con una calidad espectacular. Bueno, pues él tiene un Note 10 y ahí con el Note 10 pues estaba ahí haciendo sus cosas. Su gameplay, es decir, estaba jugando. Que yo veía el streaming y decía, madre mía, qué calidad tiene el juego. Y es un teléfono móvil. Cuidado. Porque es cierto, creo que Titus no tiene ni portátil ni tiene sobremesa. Él es móvil total. Tiene dos móviles Samsung. Y uno, el Note 10, y el otro tiene un A21 o un A no sé qué. Voy a estornudar, amigos. Cuidado que voy. Y con eso. Bueno, yo quería hacer eso. No, a veces no tanto por el juego. Yo no soy mucho de jugar, pero bueno, sí me gusta a lo mejor enseñar lo que tengo en la pantalla. Y eso permite hacerlo Streamlabs, la versión gratuita. Ahora, ayer tuve un problema con Streamlabs. Y el problema que tuve fue que haciendo el directo desde la pantalla del iPad con mi voz en off, tampoco podía mostrar mi cara, es decir, solo la pantalla y mi voz en off. A partir de ciertos minutos, la aplicación se colgó. Yo pensé, bueno, a lo mejor no tengo la aplicación configurada para que se pueda mover en segundo plano. No parece que sea el caso. Aunque cuando me fui a las aplicaciones que se ven en segundo plano, Streamlabs no salía como una aplicación que podías activarla en segundo plano, pero se supone que la aplicación básicamente lo que hace es eso, o tu directo. Me gustó que Streamlabs sí pudiera coger la cámara gran angular, me gustó que Streamlabs me permitiera poner el chat. Streamlabs también está muy pensada para la gente que monetiza vía Twitch, y eso es súper interesante. Por cierto, Rupert, ya que estás pensando eso, creo que Twitch también es una opción muy interesante. Muy, muy interesante. Aquellos que estéis interesados en ver cómo tengo el escritorio del iPad, pues mirad mi canal de YouTube, que ahí tengo un vídeo. Voy a seguir probando Streamlabs porque me parece muy interesante como plataforma de creación de contenidos y multistream. A lo mejor pago un mes para ver qué tal funciona y qué tal va todo. Voy a seguir. Sigo ahora mismo investigando qué más aplicaciones puedo incorporar al iPad para ser más productivo desde el iPad. Y os adelanto de que estoy en conversaciones con un queridísimo amigo. No voy a decir su nombre. Que él amablemente se ha ofrecido para hablar del mundo Apple y para hablar de su visita al edificio emblemático de Apple conocido como el Anillo. Él es un heavy user, una gran persona y un gran conocedor del mundo Apple, y además un tipo sumamente productivo con el ecosistema Apple. Y espero entrevistarlo dentro de poco y va a ser interesante. Va a ser interesante verlo. A lo mejor, pues, emito vía Streamlabs desde el iPad. Puede ser curioso, ¿verdad? Una noticia más con la que quiero terminar. Y es que este fin de semana ha salido un bombazo. Y es de un nuevo procesador de Apple, que es el M1X. Lo podéis encontrar en Hipertextual, con fecha 21 de mayo, el M1X, que va a llegar a los MacBook Pro. Es un procesador muy potente, una evolución. Claro, muchos piensan, oye, ¿qué sentido tiene un MacBook Pro? Ya que el MacBook Pro tiene el procesador, bueno, el SoC M1, y el MacBook Air, que es portátil un poquito más de para usuarios no tan exigentes, también tiene un M1. Bueno, pues al parecer los portátiles de gama ya Pro, profesional, como el MacBook Pro, pues lo que van a llevar va a ser el M1X. También Apple ha reservado el nombre M2 para la próxima generación de chips. Y de momento parece ser que el M1X lo vamos a ver este año en los MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas, según se rumorea. Para que os hagáis una diferencia, que alguno dirá, ¿qué diferencia entre el M1? El M1, que ahora mismo está presente en los iMac, en los MacBook Air y en los Mac Mini y en el MacBook Pro de 13 pulgadas, el M1 tiene 8 núcleos, 4 son de alto rendimiento y 4 son de bajo consumo. Muy bien, pues según Bloomberg, el M1X va a tener 10 núcleos y, ojo, 8 son de alto rendimiento y 2 de bajo consumo. Es decir, vas a tener más núcleos y más núcleos de alto rendimiento y 2 de bajo consumo. Obviamente me imagino que el M1X pues no va a ser tan económico a nivel de consumo de batería. Y el motor neuronal, el Neural Engine, viene mejorado. Además, estos equipos van a venir con un máximo de 64 GB de RAM. Y vuelve la tecnología MagSafe para la carga. Es decir, obviamente son equipos más potentes, que consumen más energía, que consumen más batería. Así que, amigos, Apple ha dado varios puñetazos en la mesa. De hecho, Apple yo creo que tiene ya muchas batallas ganadas. Una de ellas es la batalla de los tablets. Pero también yo creo que Apple acaba de ya tenía ganadas, pero ahora ha ganado con la batalla de los portátiles y la batalla de los procesadores. Los SoC M1 todavía tendremos que hablar bastante. Os recomiendo el vídeo de Camionero Geek donde habla de su MacBook Air y del uso que él hace de ese MacBook Air con el SoC M1. Muy interesante porque, claro, Camionero Geek hace un uso de la informática que no es el uso que hago yo. Por ejemplo, Camionero hace mucha edición de vídeo y yo sé que él es un tío súper exigente, perfeccionista, súper profesional, y él edita vídeo con aplicaciones mucho más exigentes y con vídeo a mucho más calidad, mientras que mis vídeos son una cutrada que da pena verlos. Entonces, claro, la experiencia de uso de alguien como Camionero Geek con un MacBook Air con el procesador M1, creo que también tiene un Mac Mini con el M1, pues es muy interesante. Es muy interesante. El M1X, pues me parece un paso más en la guerra que Apple está ganando y un paso más en la ventaja que Apple está sacando a Intel. Y no solo a Intel, sino a Microsoft. ¿Por qué? Pues porque la llegada de ARM a la Surface ha sido un fracaso. La gente se compraba la Surface con ARM, el modelo Surface X o algo así, o X Surface, y la gente la devolvía en el momento que se daba cuenta de que esa máquina solo servía para Office 365 y el navegador de Microsoft, y poco más. Pero Apple lo ha hecho todo bien. Es decir, los usuarios de que tenemos máquinas con el M1, ¿qué es lo que ha pasado? Pues los usuarios que tenemos máquinas con el M1 no nos hemos enterado de que se está virtualizando y haciendo no sé qué cambio con Rosetta 2. No te enteras, tú instalas aplicaciones y las usas. Y si alguien te dice, cuidado, que eso no es nativo, me da igual. ¿Va bien? Sí. ¿Tengo las aplicaciones que necesito? Sí, y más todavía. Pues mejor. Así que Apple está en una guerra en la que está sacando ventaja. Y al final lo que algunos alababan y otros criticaban de Apple, que es el fabricante no solo del software, sino del hardware, pues el tiempo le ha dado la razón a Apple. Porque para hacer un producto redondo, tú debes de tener el control de todo. Como dice la Biblia cuando dice, interésate por el estado de tus ovejas, cuida de tu rebaño. O sea, Apple se ha interesado por el proceso de producción de cada uno de sus productos y ha estado muy incómoda cuando ha tenido que prescindir de Intel. Y en el momento que se ha sacudido a Intel, las cosas han ido a mejor. Tiene dineros, tiene recursos, tiene talento, todo eso. Y ahora tiene ventaja. Y ahora resultará que Microsoft necesitará alianzas de Intel con... Pero hasta que se pongan de acuerdo, Apple irá por el M2, por el M3 y tendrá máquinas cada vez más ligeras, con un menor consumo de batería, mucho más eficientes, mucho más potentes, con juegos que vuelan, con aplicaciones que vuelan y con profesionales que están editando vídeo y editando fotos, y les va la vida mucho mejor. Pues nada, amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por acompañarme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto.